especial. Oh, chico hermoso, me pregunto si tal vez, oh, chico hermoso, amarás un gualandae. Bésame antes de que, oh chico como, tus flores huelen ya, oh chico hermoso, y no pueda resistir, oh chico hermoso, que nunca vuelvas jamás.